¡Esteban! ¡Esteban, ¿dónde estás? Claudia, por aquí. ¡Cuidado! Voy. Ya voy, ayúdame. Eso es, falta poco. Más, un poco más. ¡Eso! ¡Ay, Esteban, ¿qué pasó? No sé, pero... ¡La lancha! ¡Ya está la lancha! Tenemos que alcanzarla. No, Esteban. Es muy peligroso. Es la única forma de salir de aquí. Hay que desamarrarla. Ya vengo. Esteban, cuidado. Vamos. Eso es. Ya voy, Claudia. Ay, Diego, ¿dónde estás? Costillas. María. Diego, estoy aquí del otro lado. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No, creo que no. ¿Te pasó algo a vos? Las costillas me duelen. Creo que tengo un corte en la cabeza. ¿Es mucho? No, voy a tratar de nadar hasta allá. ¿Estás loco? La corriente es demasiado fuerte. Me voy a ayudar con una rama. Cuando llegue, me echas una mano. ¿Cómo se te ocurre? ¡Quédate allá! ¡Voy! Allá, en la colina está seco. ¡Vamos! La cabaña tiene que estar destruida. Por supuesto. Pero estamos vivos. Y en ese momento eso es lo que importa. ¿Qué le ha pasado a Diego? Tranquilo. Yo creo que estaba en la bodega y ahí está muy largo. Además, no creo que el agua llegara. Eso espero. Tenemos que encontrarlo. Bueno, de aquí podemos caminar. Allá hay de todo. Hay comida, hay cobijas. Vamos, Esteban, vamos. Ay, es lo único que queda. Todo lo demás debe estar río abajo. Pero estamos vivos, Esteban. ¡Estamos vivos! Doctora, toda la gente de las zonas de riesgo en San Juan está evacuada. Bueno. Ya lo llevaron a los albergues, pero necesitan algunos medicamentos. Está bien. ¿Y ya estamos tranquilos en todas las zonas? Bueno, en la medida de lo posible, pero preferiría hablar con Río Amarillo antes de cantar victoria. ¿Pero no me dijo usted que todo estaba bien con esa gente? Sí, pero no hemos podido comunicarnos con ellos otra vez. Pero son los más vulnerables. Eduardo, no tenían nada preparado y están a la par del río. Sí, doctora, pero estábamos ocupados con la comunidad del Paso. Bien, hagamos una cosa. Tratemos de llamar a Río Amarillo. Está bien, pero voy a ir un momentito a ver a la familia y ya regreso, ¿sí? ¡Diego! ¿Está? No, ni la muchacha tampoco. ¿Qué hacemos? No sé. Podríamos esperarlo. Tal vez a ver qué pasó y vuelva dentro de poco. Si se fue a la casa y si se lo llevó el río. Ay, no pensemos en lo peor. Por lo menos sabemos que estuvo aquí. Mira dónde dejó el abrigo y la capa. Es más, ahí dejó el radio. Está sin baterías. Bueno, de todas formas, ahí tengo más. ¿Cómo puedes estar tan calmada? Yo no puedo, voy a buscarlo. ¡Ayuda! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Doña Flora! ¿Qué le pasó? No, Joaquín, ayúdeme. Yo creo que me quebré la pierna. No sabe qué pasó con María y los demás. Yo estaba en el pueblo, pero no quedó nada. Todo se lo llevó la corriente. Todo. Las casas, las personas, los animales, todo. ¿Y María? No sé, Joaquín. Ni siquiera sé dónde está mi marido. Todo está destruido.